Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia.